Ecuador, mi país, tierra libre de verdad. Nos cobijan los derechos, equidad, diversidad. Ecuador es mil colores, culturas, identidad. Donde quiera que has nacido o que fuiste a otra ciudad. Somos todos sentimiento, pensamiento y decisión. Somos todos, todos somos Ecuador. Todos somos Ecuador con iguales derechos, unidos sin discriminar. Todos somos Ecuador, dice la constitución. Esta patria es una sola. Secretaría de Pueblos, Movimientos Sociales y Participación Ciudadana. La Revolución Ciudadana está en marcha. La patria ya es de todos.